La Esquina. Mitos y conocimientos. Suena en tu radio o en... www.lavaca.org o... La Esquina en tus parlantes.blogspot.com. Vamos. Acá estamos, donde más nos gusta. En el lugar de choque, de encuentro y de lucha. Una vez más compartiendo lo que se llama... La Esquina. Mitos y conocimientos. Como dijimos anteriormente, el hip hop es un conjunto de manifiestos y expresiones variadas. Una de las más polémicas de ellas es el graffiti, y sobre eso vamos a hablar hoy. Graffiti, para los pibes, puede ser un escracho. Para la vieja cheta, una pintada. Para Macri puede ser una bomba. Para los expertos, un tag, un wall style, un 3D. Y más son los diferentes nombres y formas o sinónimos de esta misma consigna. Darle color, vida y creación a la ciudad. Pero para eso, nosotros siempre recurrimos a Wikipedia. A ver, ¿qué es lo que nos dice esta famosa cosa que está en internet y que te da la definición de todo? Graffiti, palabra plural tomada del italiano graffiti o graffire, o pintada, significa... marca o inscripción, hecha rascando o rayando un muro. Hay varias formas de inscripciones o de pinturas, generalmente sobre las paredes, que pueden hacerse con o sin permiso del dueño. Y así, llaman también los arqueólogos y epigrafistas a las inscripciones espontáneas que han quedado en las paredes desde tiempos del Imperio Romano. Llegó el momento que a mí personalmente es el que más me gusta, y es el de tirar abajo un mito. No, empecéis con eso, por favor. Esto es necesario. Pásame la ametralladora, espera que apunto y... Sí, bueno, es verdad, los grafitis no solo se hacen sobre las paredes, vemos pintados los trenes, los subtes, los techos, las calles, los puentes. Por supuesto que el graffiti está en todas partes. El grafitero desafía todas las leyes de la obediencia y de lo impuesto. Pero por sobre todo, por más que hayan comandos anti-grafitis, el grafitero pinta igual, demostrando que él está por sobre la ley. Para ilustrar este momento, vamos a dedicar a los grafiteros la sección de DJ Winnie Paz. Escuchamos a Salvaje Decibel con el tema Raya. Campulo entre lo oscuro, con mi capucha no dudo en manifestar, plasmar mi lucha en un muro. Impresiones y estampados. Podés comunicarte con nosotros en laminkaimpresiones@gmail.com. Discos, remeras, diseños exclusivos, personales y a pedido. La Minka, autogestión ya. Entonces, la gran polémica se arma cuando nos preguntamos: ¿el graffiti debería ser legal o ilegal? ¿Ese paredón blanco radiante es una hoja en blanco? Ese subte y ese tren, que muchas veces tienen el nombre de genocidas y de militares, ¿deben ser intervenidos con color, adrenalina y alegría? Más de una pinturería, y hasta los gobiernos de más de una ciudad del interior, no encontraron una respuesta más original y autoritaria que formar... comandos antigrafitis. Digo yo, ¿alguna vez veremos esta ciudad limpia de garcas? ¿De fiolos? ¿De fachos? ¿De monumentos, plazas y calles con nombres de genocidas? ¿Qué hubieran pensado de los comandos anti-grafitis los autores de las pinturas rupestres? Patrimonio de la humanidad hoy en manos privadas que cobran entradas para poder ver a los tatarabuelos de los grafiteros. Lo que vi una vez escrito en una pared de mi ciudad: paredes blancas, pueblos mudos. No a la censura. A ellos le dedicamos este tema. Vamos con ZNC, los colores grafitero. En el mundo son diversos. Esto va dedicado a los grafiteros y los que son estos versos. Que nacen en la metrópolis con raíz fuerte para mis ojos que contemplan el gris del suelo, calles y avenidas, poniendo obras de arte en paredes con heridas, pintando donde la ley no se imagina, esquina y esquina. Auténtica sensación de adrenalina, legal o ilegal, dentro o fuera de la capital. De forma, letras y dibujos, trazos que fundan distintos flujos, captados por los sentidos sin rifa ni tarifa, ni auspiciados por la FIFA. Gracias por sus pinturas, artesanos del aerosol, haciendo compás con locuras pero manteniendo el control. una escena se dibuja en mi mente. El silencio se transforma en melodía. Hasta aquí llegamos por hoy. Se cierra este micro y se abre el debate sobre el graffiti. Decora tu esquina. Tira tu grafo. La esquina. Mitos y conocimientos. Donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye.